Comienza Sexta Dimensión en Radio Nacional de España. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Muy buenas noches a todos ustedes y bienvenidos al mundo del misterio. Estaremos con toda la audiencia de Radio Nacional hasta las 5 de la madrugada, como es habitual cada viernes, con María José Cascante y Paco Bermúdez en la realización técnica, don Germán de Argumosa como asesor de este programa, que por cierto, esta tarde he hablado con él, ha tenido la amabilidad y la gentileza de llamarme, de devolverme una llamada telefónica. Después, si tenemos tiempo, les contaré, porque va a estar aquí, va a estar aquí los micrófonos de Radio Nacional, don Germán de Argumosa, el padre de la parapsicología en España, la persona que introdujo en España esta disciplina. Bien, pues les decía, dos personas muy importantes en el programa también, como son Fernando Vázquez en la copresentación, Inmaculada Ríos en la locución y, como no, Mónica Díaz, que se incorpora hoy en la coordinación. Y reciba los saludos de quien les habla, encantado de estar con todos ustedes, Santiago Vázquez. Fernando Vázquez, buenas noches, Fernando. Buenas noches, don Santiago. ¿Qué tal está? Muy bien, como siempre, con un programa estupendo que tenemos hoy. Te veo con un semblante hoy un poco filosófico. ¿Filosófico? Sí. ¿Y eso, don Santiago? Me lo va a contar usted dentro de un momento, ¿eh? Me lo va a contar. Encantado, se lo cuento. Me lo va a contar por qué tiene ese semblante esta noche. Inmaculada Ríos, buenas noches, o buena madrugada. Buenas noches, muchas gracias, Santiago. ¿Se te ha curado el catarro? Mucho mejor hoy, sí. Tienes mejor voz hoy, ¿eh? Bueno, pues Fernando Vázquez y Inmaculada Ríos les cuentan brevemente el contenido de nuestro programa de esta madrugada. En nuestra edición de hoy de Sexta Dimensión les vamos a hablar de un tema que ha subyugado las mentes de millones de personas a lo largo de la historia. Se trata de la reencarnación. ¿Existe el alma? ¿Queda esta condenada eternamente al paraíso o al infierno tras la muerte? ¿Existe la reencarnación? ¿Hemos vivido otras veces? En compañía de nuestro invitado de esta noche, Pedro Esteban, humanista y conferenciante. Abordaremos múltiples puntos. ¿Qué es la reencarnación? ¿Cuál es su historia? ¿Qué religiones creen en ella? ¿Y qué dice el cristianismo al respecto? Escucharemos casos reales de niños que recuerdan supuestas vidas pasadas, hipnosis y su relación con esta creencia. Y muchos otros temas hoy, aquí, en Sexta Dimensión. Esta es la dirección de nuestra página web en internet, másalladelarealidad.com. Sexta Dimensión. un viaje hacia lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez. Los budistas creemos en la reencarnación. Morimos y resucitamos sufriendo de nuevo. Junto a toda embarazada, hay un espíritu deseando reencarnarse. Cuando llega el momento, entra en el vientre para volver a nacer. Lo que viste en el ascensor fue un renacimiento fallido. Ese fantasma no mató al bebé. No te lo dije antes, porque no era el momento y no quería preocuparte. ¿Pero por qué? ¿Por qué me ocurre a mí? Todo lo que te sucede es karma. Nuestras acciones en esta vida determinan cómo nacemos en la siguiente. Pero yo no había visto jamás a esa mujer. ¿Por qué me molesta? El karma no participa en la venganza. Al nacer, nuestra alma se deshace de los recuerdos anteriores. ¿Quién? ¿Quién demonios es? Hemos vivido otras veces. Lógicamente tenemos que partir de un punto primordial, si no, no se puede entender este asunto de la reencarnación. Y es que exista un alma, un espíritu, una parte inmaterial en el ser humano, esa parte que trasciende cuando llega la muerte del cuerpo físico y que sea capaz de reencarnar en un cuerpo material. Nosotros, como es habitual en Sexta Dimensión, no nos decantamos ni por un lado ni por otro, simplemente intentamos exponer la documentación que hay, los datos que existen, las opiniones, las diferentes doctrinas, creencias. Y esta noche, para hablar de este asunto, de este tema tan interesante, que como decía Fernando Vázquez en la introducción, ha subyugado la mente de millones de personas durante tantos y tantos siglos, porque son siglos. En la India, por ejemplo, es una creencia milenaria. Hemos invitado esta noche, en nuestra entrevista, que por cierto daremos paso a todos ustedes a partir de las 5 menos 20 aproximadamente, para que puedan hacer sus preguntas a nuestro invitado de esta noche. Pedro Esteban, humanista, conferenciante, una persona con la que he tenido el honor de trabajar en radio durante muchos años, desde hace muchos años, aunque somos jóvenes, pero desde hace muchos años. Pedro, buenas noches, buena madrugada, bienvenido a Radio Nacional. Muchas gracias, Santiago. Sé que para ti es un esfuerzo estar aquí a estas horas tan tardías para ti, pero muy a gusto de tenerte aquí en el programa. Para mí también es un placer. ¿Todo bien, Pedro? Todo bien. Todo bien, me alegro muchísimo. Bueno, pues siéntete como en casa, porque estás en casa. Y realmente, Pedro, antes de empezar con el tema, no todo el mundo se atreve a hablar de este asunto, ¿no? Es un tema comprometido por muchas razones, ¿no? Hombre, yo creo que a estas alturas del siglo XXI no creo que haya ningún problema de tratar estos temas. Hay otros temas mucho más escabrosos y más duros, que es la reencarnación. Otra cosa es que uno crea o no crea. Sí. Pero hablar de la reencarnación en sí, yo pienso que es, para mí lo veo de lo más corriente y normal. Entraremos ahora en los pormenores, pero quizás, y es la primera pregunta que te voy a formular, Pedro, es un problema de concepto. Es decir, cuando se habla de reencarnación, habitualmente, muchas personas, lo vamos a ver en una encuesta, Antonio Catalán, un querido compañero al que mandamos un abrazo muy, muy fuerte desde estos micrófonos, ha tenido la gentileza de hacer una encuesta en la calle preguntando a los ciudadanos si saben lo que es la reencarnación. Y vamos a observar, vamos a escuchar cómo muchas personas no saben exactamente lo que es la reencarnación o tienen un concepto, Pedro, erróneo de la reencarnación, ¿no? Pues sí, porque cuando haces preguntas a gente que es titulada y tiene estudios y le preguntas, ¿crees que hay algo después de esta vida? Y te dicen, yo creo que no. Sí. Es evidente que no puedes hablar de reencarnación, pues tanto que ni siquiera cree en que haya una encarnación. ¿Para qué hablar de lo demás, no? Claro. Sin embargo, hay un dato muy interesante. Hay muchísimas cosas que nos vas a contar esta noche. Pero Stevenson, de la Universidad de Virginia. Sí, Virginia. Psiquiatra. Uh-huh. Se dedicó durante muchísimos años, gran parte de su vida, a investigar supuestos casos de reencarnación en niños por todo el mundo. Sí, sí. Publicó un libro maravilloso, yo tengo ese libro, 20 casos que sugieren reencarnación, donde hace un estudio de 20 casos de niños que supuestamente se habían reencarnado. Es un estudio minucioso, detallado, pormenorizado y muy escrupuloso, ¿no? Sí. Es un psiquiatra el que habla. Yo creo, y hay un grupo muy grande de investigadores ahí, y yo creo que van por los entre 1.600 y 2.000 casos de todo el mundo, ¿eh? Muy investigados, con una metodología realmente fantástica. Es importante que científicos de esta talla como Stevenson y otros muchos se hayan preocupado por este asunto de la reencarnación. ¿Qué hay de cierto desde el punto de vista de la ciencia, de una disciplina científica? ¿Qué hay de cierto? ¿Realmente se puede afirmar que una persona tiene en su cuerpo, en primer lugar, como decíamos, una parte inmaterial, alma, espíritu, y que ese espíritu se pueda después reencarnar en otros cuerpos? Pedro, ¿qué es la reencarnación? ¿Cuál es el concepto adecuado? ¿De qué forma podemos entender? Esto es una entrevista, lógicamente vas a dar tu punto de vista, pero ¿qué definición podemos darle a la reencarnación? Pues la más sencilla posible, como es volver a la carne. Es decir, el espíritu volvería a un cuerpo diferente en cada una de sus existencias. Solamente eso. Ya es bastante. Ya es bastante. Pero queda claro. Sí. Es decir, volver a la carne. A la carne. En cada existencia tendrás un cuerpo. E incluso, en algunas ocasiones, serás hombre o mujer, niño, abuelo. En fin, cogeremos todos los papeles para aprender en este mundo que nos ofrece una gran oportunidad para aprender muchísimas cosas. Una persona podría, es una curiosidad, Pedro, ¿podría reencarnarse en un animal o, por el contrario, cada vez lo hará en un ser más evolucionado? ¿Podríamos volver, por ejemplo, vamos a suponer que existe la reencarnación? ¿Yo podría reencarnarme en un perro? Bueno, si estuvieras en la India... Sé que es una pregunta, me hago un poco portavoz de muchos miles de personas que están escuchándonos y que se hacen esta pregunta. Si estuvieras en la India, hay una palabra que expresa ese concepto, que es metempsicosis, que quiere decir volver atrás en la evolución. Es decir, podrías encarnarte en una planta, en una rata, en una vaca, en cualquier ser vivo o no vivo, incluso inanimado. Pero claro, parece ser que la evolución es evolución y tiende en una dirección, no en dos direcciones. Entonces, entiendo y entiende la mayoría de la gente, los espíritas y otras muchos, que la evolución tiene un sentido solamente. Alcanzado, ese nivel, ya se mantiene. Es posible que en una vida no se avance, pero lo que has aprendido ya lo tienes. No vas a volver otra vez atrás. Te advierto una cosa, que si creyéramos en esto de poder reencarnarnos en las plantas, seguramente aumentaría en nosotros el respeto hacia la naturaleza y la protegeríamos y la veneraríamos como deberíamos hacerlo, cosa que no estamos haciendo y estamos ensuciando nuestra propia casa. A fin de cuentas, la tierra es nuestro hogar. Somos el único animal que destroza, su propio hogar. 4:22, 3:22 en Canarias. Hemos salido a la calle Antonio Catalán, nuestro compañero, ha estado en la calle, grabadora en mano, y ha preguntado a los ciudadanos lo siguiente. ¿Sabe usted lo que es la reencarnación? Hemos escuchado las palabras de Pedro Esteban. Vamos a escuchar esas opiniones de la calle. Sí, la reencarnación es eso de lo del alma que tienen las personas. Cuando una vez muerto el cuerpo, el alma va a otro cuerpo, ¿no? No, la reencarnación, tengo entendido que es volver otra vez a la vida. La reencarnación, te mueres y vuelves a la vida en otro animal o persona. La reencarnación yo creo que es cuando una persona se muere, pues el alma se va a un animal, a una planta o a otra persona. No, exactamente no. Pues yo creo que la reencarnación es cuando una persona muere y su espíritu lo ocupa en otro ser, en otra persona. Realmente no lo sé. Bueno, pues realmente no hay una definición exacta de lo que puede ser la reencarnación. Se supone que es que el alma de una persona cuando muere se reencarna, o sea, entra dentro del cuerpo de otra persona que ha nacido o bien de un animal. Ahí estaban las opiniones de unos cuantos ciudadanos, una muestra. Como hemos visto, como hemos escuchado, las opiniones son dispares y no parece ser que esté muy clara la opinión, el concepto. Pedro, hagamos un poco de historia rápidamente, de una forma resumida. ¿De qué forma se introduce la cultura, podríamos decir religiosa, universal, el concepto y la creencia en la reencarnación? Tendríamos que tomar quizás dos conceptos. Uno es Abraham, que tuvo una visión y marchó de la Mesopotamia, en concreto de Ur, a las tierras de lo que hoy es Israel y Palestina, sí, con una idea clarísima de monoteísmo, y esto ocurría 1500 años antes de Cristo. Por otro lado, hay una ocupación violenta de los arios, que procedente del sur de Rusia, uh-huh, invaden la India poco a poco y van a originar, entre otras cosas, una segregación social conocida como el sistema de castas, y toda esta invasión ocurre aproximadamente 1500 años antes de Cristo, en el tiempo, esos dos conceptos. En los escritos, en los Upanishads, de los 800 a 200 años antes de Cristo, aparece ya todo impregnado por la ley de karma, reencarnación. Estamos en la India. Sí. Bueno, pues a todos estos sistemas de castas que se ha generado, que muchos de ellos son los intocables, los pobres, es peupérrimos, bueno, le va a dar un sentido tal que dará estabilidad espiritual y política a toda la India hasta nuestros días. Como parte del Mahabharata está la Bhagavad Gita, que a través de dos personajes, Arjuna, uh-huh, que representa al hombre, y Krishna, que es Dios, da un sentido a la vida y a la muerte que la hará universal, ya trasciende la India. Porque las almas nunca mueren, los cuerpos son reencarnaciones de esas almas. Y no hay que olvidar la gran influencia que posteriormente dará la cultura helénica, que así, por ejemplo, Sócrates, Platón, uh-huh, y Aristóteles, por cierto, este fue el preceptor de Alejandro Magno, que conquistó Jerusalén en el 331. Bueno, dan una explicación de la reencarnación. Todos ellos. Sí, por poner un botón de muestra, Platón explicó la reencarnación, sí, como único camino posible para la evolución espiritual. Él, es decir, que Platón creía en la reencarnación, ¿no? Sí, sí, naturalmente. Y uh-huh, su maestro, que era Sócrates, por supuesto. También. Sí, también. Él dijo que cuando venimos aquí bebemos de las aguas del río Leteo. Uh-huh. Cuando se beben esas aguas, el hombre vuelve a renacer sin recordar prácticamente nada. A veces se renace con una chispa de recuerdo, pero no con algo inteligente y ordenado. Y así son las cosas, Santiago. Así son las cosas. Muy bien resumido. Vamos, Pedro, con lo que realmente podemos decir es más práctico. ¿Cuáles son las principales evidencias a favor de la reencarnación? ¿Hay evidencias, Pedro? Sí, las hay. Hay directas e indirectas. Directas e indirectas. Sí, podríamos ponerlo así en un par de grupos, ¿no? Sí. Y para tocar algunos de las directas, aparecen recuerdos espontáneos de vidas anteriores, que es muy frecuente, más de lo que pensamos, pero se da con más frecuencia en los niños entre 2 y 7 años, pero que como generalmente suelen ser reprimidos por los adultos, ellos callan. En el caso de lugares donde, como en la India, donde se creen que no son censurados, que no se les hace nada en contra, bueno, ellos explican y hablan tranquilamente de todo esto. ¿Qué ocurre en nuestra cultura? Que cortamos eso de raíz. Incluso se llega a castigar a los niños. Bien, no está bien hecho. Esto suele desaparecer con los años. Allá a los 7 años así desaparece. Normalmente espontáneamente. Los adultos, cuando recuerdan por alguna circunstancia una vida, algo de una vida anterior, ese ya no lo va a olvidar jamás. De ahí que quizás las historias que tenemos de reencarnaciones abundan mucho en la India, porque nunca son censurados. Si alguna vez se encuentran con algún niño pequeño que dice que ha tenido una reencarnación, o perdón, que ha tenido, sí, tiene la vivencia de haber vivido otra vida, por favor, procuren no contaminar, no censuren, no hagan nada, absolutamente nada, porque lo que está diciendo el niño es auténtico, es genuino. Dejarlo espontáneamente. Totalmente espontáneamente. Que el niño lo viva de una forma natural. Natural. Natural. Y que aprendamos de ellos. Que no aprendemos, creemos que sabemos más que los niños. Y es posible que en las cosas de la vida, es probable que sí, que no siempre. Pero en lo otro, en lo del espíritu, un niño sabe mucho más que nosotros, Santiago. Hablamos de niños, hablamos de supuestas reencarnaciones en niños. Niños con 2, 3, 4 años que un buen día empiezan a decir que esos no son sus padres, que se llaman de una forma determinada, que viven en otro sitio, que esa no es su familia. Hemos traído esta noche dos testimonios. Vamos a escuchar en primer lugar un caso que convulsionó al mundo entero hace ya unos años en la India, el caso de Shanti Devi. Nos lo cuenta Inmaculada Ríos. Nació en la India, en Nueva Delhi, pero a los 3 años empezó a afirmar que su casa estaba en Mathura. A los 4 años contaba detalles de su vida anterior, entre otras cosas que estaba casada, a pesar de que sus hermanas se burlaban de ella. Santi afirmaba también que procedía de una casa más rica y le decía a su madre: "Tú no eres mi verdadera madre". Aseguraba también que su marido tenía una tienda de tejidos y que su casa de Mathura estaba pintada de amarillo. Los padres se negaban a aceptarlo. Su maestro se interesó por su caso y le preguntó detalles como el nombre de su marido y le prometió llevarla a Mathura. Ella fue capaz de facilitarle su antigua dirección completa. El maestro escribió aquella dirección. A la vuelta del correo, confirmó que aquello que decía la niña era absolutamente cierto. El marido viudo mandó entonces a un primo, que fue reconocido por la niña, a quien llamó por su propio nombre. Santi le preguntó además por su hijo, le describió las habitaciones de la casa y la distribución de la tienda. Finalmente, la familia de Santi acordó hacer un viaje hacia la ciudad de Mathura, donde hasta entonces nunca habían estado. Al llegar a Mathura, la niña reconoció todos los lugares y a las personas que conoció en su supuesta vida anterior. Santi reconoció también la casa de sus padres, y entre las 45 personas de aquella casa, abrazó a su madre. Un caso interesantísimo, profundamente investigado, y que pudiera ser tal vez una sugerencia elegante, un guiño al tema que tratamos esta noche aquí en Sexta Dimensión, en Radio Nacional de España, la reencarnación, en compañía de Pedro Esteban. Vamos a escuchar otro testimonio, un caso muy conocido también en la voz de Fernando Vázquez, el caso de Vincent. Víctor Vincent habló con su sobrina, la señora Chotkin, diciéndole que volvería a nacer como su próximo hijo. El hombre deseaba tartamudear menos, y como verificación de sus palabras, el bebé vendría al mundo con dos marcas de nacimiento en los lugares en donde él había sufrido dos operaciones, en la espalda y en la cara. Vincent falleció en la primavera de 1946, y el 15 de diciembre de 1947 nació el niño con las señales anunciadas. Contaba su madre que a los 13 meses de edad, en presencia de algunos familiares, quiso oír al niño decir su nombre. Le habían puesto Corliss, pero sus palabras fueron: ¿no me conoces? Soy Vincent. Como en otros casos, efectuó reconocimientos de personas y lugares relacionados con su existencia anterior. A los 9 años comenzaron a disminuir sus recuerdos y a los 15 desaparecieron por completo. Corliss había heredado formas de actuar, costumbres y el tartamudeo corregido por la logoterapia a los 10 años, aunque volvía a aparecer en momentos de nerviosismo. Stevenson investigó el ingreso de Vincent en 1938 en el Hospital de Servicio para la Salud Pública de Seattle, en donde se le eliminó el lagrimal derecho. La cicatriz de la espalda podría responder a una pleuresía o al drenaje del pulmón cuando el hombre volvió, en 1940, al hospital, aquejado de tuberculosis. ¿Cómo explicar estos casos en niños? Niños de 2, 3, 4 años. No ya que empiecen a decir cosas como las que hemos escuchado en estos dos casos, sino que lo que están diciendo, que son cosas muy puntuales, muy detalladas, muy precisas, después se corrobora que son realmente auténticas, Pedro. Pensar, por lo menos. Sí. Y no es ahora, no es nada nuevo. Ah. Hay historias de estas que tienen 1000, 2000 años. No creas que es nuevo, no es nada nuevo. O sea, que la cosa viene de antiguo, ¿no? Mucho tiempo. Hay algo que muchas personas, Pedro, relacionan con la reencarnación de una forma o de otra, indirectamente o directamente, es la familiaridad que tenemos a veces con personas que conocemos y con lugares. Sí, yo creo que no hay nadie que nos esté escuchando que en algún momento de su vida no haya sentido una sensación de incomodidad ante una persona, o todo lo contrario, una familiaridad en el que diría: yo esta persona la conozco de toda la vida. Yo creo que detrás de todo esto hay vivencias de esos espíritus que han vivido otras vidas y que hay puntos de encuentro, muchísimos puntos de encuentro. Y luego, sin quitar, evidentemente, potestades del espíritu que tiene para ver el aura, ver el otro espíritu, ver montones de cosas. Quizás lo que está viendo no le agrada y lo rechaza, ¿no? O todo lo contrario, le encanta, ve un ángel y lo quiere. Eso nos pasa mucho con los bebés, por cierto. Estamos en la reencarnación, aquí en Sexta Dimensión. Dentro de 10 minutos aproximadamente vamos a abrir líneas telefónicas para que todos ustedes puedan plantearle a nuestro invitado, a Pedro Esteban, las preguntas que consideren oportunas. Inmaculada Ríos, Fernando Vázquez, vamos a someter a Pedro Esteban una serie de preguntas, creo que interesantes, ¿eh? Inmaculada, ¿tienes alguna preparada también? Así es. Pedro, haciendo un inciso sobre lo que hemos escuchado en la locución, ¿podemos explicar qué son las marcas de nacimiento, las conocidas como las birthmarks, y los casos que estas han estado ligadas a accidentes con vidas pasadas? Bueno, pues, por ejemplo, una buena pregunta. Hay un porcentaje de personas que cuando nacen tienen unas marcas de nacimiento, y estas marcas normalmente suelen desaparecer con el tiempo. Creo que un 5% solamente permanecen a lo largo de su vida, y ocurre que normalmente están asociadas a hechos dramáticos vividos en una vida anterior, justamente anterior. Eso le está recordando, ha quedado impresionado de tal forma que le está apareciendo, o bien para ayudarle, o bien para que reflexione, porque quizás no cree nada en esta vida de que hay otra vida después de esta vida. Lo que quiero decir con este juego de palabras es que no hay nada, nada, nada que sea despreciable. Todo es una oportunidad. Y bueno, yo recuerdo un caso muy, muy rápido de una persona que tenía una entrada de bala por el pecho y le salía por detrás. Después de una investigación realmente corta, se encontró los archivos donde había muerto, en fin, un caso de los que habéis contado con señales extras de nacimiento. Las hay unas cuantas, sí. Casos además investigados y documentados, ¿eh? Sí, muy documentados. Y muy documentados. Hay un tema muy interesante, Pedro, como es, podríamos decir, la precocidad en personas, en cuanto a habilidades y en conocimientos que resultan sorprendentes. Hay casos en la historia. Claro, estas serían unas evidencias indirectas, ¿no? Como la de Beth Marks. Es decir, ahí, por ejemplo, Lope de Vega. Pues era un hombre que oró, un niño que escribía versos a los 5 años. Pues no era normal. O Mozart, que hacía conciertos de piano y tenía que subirse en un atril, ¿no? Y que con 13 años dirigía una sinfonía y componía sinfonías. Ya con 4 años. Sí, con 4 años llegó. Sí, era impresionante. Sí. Lo cual quiere decir que hay como unas tendencias innatas o inclinaciones. Se cuenta, por ejemplo, que Wagner, que fue a un concierto con su padre a escuchar una sinfonía de Beethoven, se le produjo un trastorno. Quedó excepcionalmente trastornado durante unos días. Asustó mucho a su familia. Pasado unos días, el niño se recuperó y extrañamente digo, el hombre tenía un nivel musical, o el niño tenía un nivel musical increíble. Bueno, llegó a ser Wagner, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Fernando Vázquez, pregunta para Pedro Esteban, también está muy escuchada y que muchos de nuestros oyentes seguro que han escuchado alguna vez. Fernando. Sí, eso iba a comentar, Pedro. El fenómeno del déjà vu, o déjà vu, de visto ya. Déjà vu en francés. Déjà vu, visto ya, en francés, como decía Santiago. ¿Qué es este fenómeno y qué relación, pues? Esto nos llevaría media hora, ¿eh? Por lo menos. ¿Qué relación tiene con la reencarnación? Sí, vamos a sintetizar un poquito. Vamos a ver. Sí, porque están los siguientes ya, ¿eh? Este fenómeno de déjà vu es una sensación de haber estado o haber vivido algo que de pronto te ocurre. Bien, los científicos te dan una explicación científica y te dicen: el cerebro coge tal nivel de información que por las noches genera muchos escenarios, hace muchos guiones. Alguno tiene que coincidir con lo que hace durante el día. Esa es la explicación científica. Pero hay otra explicación que va más allá y parece incluso más razonable, y es de que tú has vivido ciertas cosas. Me explicaré con un ejemplo que viví personalmente. En el viaje fin de carrera, un chico que había hecho también la misma carrera que hice yo, fuimos de viaje a fin de carrera, perdón, a Florencia. Entramos en un museo. Ese chico, después de ver 2 o 3 cuadros, me dijo: Pedro, cógeme. Le notaba rarísimo, nerviosísimo, sudando, cayó al suelo. Bueno, lo llevamos a una clínica, le pusieron un tranquilizante. El día después, hablando con él, a solas conmigo, que fue con la persona con la que yo estaba, me dijo: Pedro, la persona que pintó todos esos cuadros era yo. Y estaba llorando. Sabía el nombre de su esposa. Vivió un drama terrible. Sin tener conocimiento anterior. Parecía como si en su dharma estuviera escrito aquello, que algún día tendría que llegar allí para despertar. Era una persona totalmente agnóstica. No creía absolutamente nada. Desde aquel día, Santiago, creyó. Interesantísimo. Sí. Tremendo. Es el de Javi, ya ha vivido, ¿no? Eso fue un poquito quizás más fuerte, ¿no? Bien, 4:41, 3:41 en Canarias. Vamos a abrir teléfonos ya. Pueden empezar a llamarnos todos ustedes para plantearle a nuestro invitado cualquier pregunta relacionada con el tema. Por favor, sean breves en su exposición para dar paso a mayor número de llamadas. Inmaculada, ¿qué teléfono tenemos para los siguientes? Gratuito, además. Sí, las líneas son gratuitas. Es 900-137-137. Repito más despacio. Tomen nota, por favor. 900-137-137. Muy bien, pues pueden empezar a llamar ya aquí a Sexta Dimensión, Radio Nacional de España. Esta noche, la reencarnación. Nuestro invitado, Pedro Esteban, una persona que ha recorrido el mundo, vendrá más veces, ¿eh? Ya le engañaremos para que venga más veces. Pedro, ¿qué tipo de investigaciones se han llevado a cabo en laboratorio? Porque a fin de cuentas, a los que intentamos hacer o divulgar una parapsicología rigurosa, metódica, es lo que nos interesa. ¿Hay experiencias en laboratorio? Sí, muchas, y últimamente lo están utilizando bastante los psiquiatras. Los psiquiatras están utilizando bastante porque la hipnosis a veces es una aliada de esta gente, porque a veces hay fobias y traumas no superados que nos vienen de atrás. Entonces lo que hacen es con la hipnosis hacer una regresión, iba a hacer una especie, ¿no? Hacer una regresión, y siempre, casi siempre encuentran una vida anterior. Entonces, bien, lo que cualquier persona sensata diría de, bueno, realmente la memoria arcásica se lo está inventando, él cree que, bueno, no digo yo que no, que en muchos casos pueda ocurrir eso, pero parece que hay una memoria extrasensorial, adquiere unos conocimientos que nunca ha tenido. Es que no puede ser, una persona que no ha estudiado nunca, que te empiece a explicar ecuaciones muy complicadas, es difícil, ¿no? Luego hay otra cosa, por ejemplo, los ciegos te hablan de los colores. Cuando son ciegos de nacimiento, se ponen a hablar en lenguas extrañas, que a veces los investigadores tienen que meterse en su laboratorio a ver gente que se dedique al lenguaje para ver qué idioma es y a qué época pertenece. El fenómeno conocido como xenoglosia. Hay muchos fenómenos que nos están indirectamente confirmando que esa reencarnación y esas vivencias ya han existido anteriormente. Podríamos enredarnos más tiempo, experimentalmente hay montones de cosas para escuchar. Pedro, y una pregunta que me surge. ¿Cuál sería el tiempo estimado que transcurre entre una reencarnación y otra? Esa bueno, es una pues pregunta mira, que, de lo que estábamos muchas hablando, personas la han planteado. ¿Cuánto tiempo tarda en el caso de que exista? Sí, bueno, esto va variando, evidentemente. Mira, precisamente uno de los que se han dedicado a esto es el psiquiatra este americano, que ha escrito muchos libros, que se llama Brian Weiss, y este daba la vida media de reencarnación en 70 años. Pero, claro, yo me hacía esta pregunta. ¿Será cierto lo que decían los antiguos hindúes? Digo, cuando hay grandes masas de población, las almas reencarnan muy rápidamente, teniendo poco tiempo para purificarse, y que cuando en el mundo hay poca población, las almas tienen, digamos, una larga vida celeste, y entonces es cuando nacen grandes místicos y los grandes filósofos. Quizás tengan razón, no lo sé. Enseguida las llamadas, ya está nuestra compañera Mónica Díaz con todos ustedes en coordinación en el control de sonido. Recordamos el teléfono 900-137-137, estamos ya con esas llamadas telefónicas, pero quiero preguntarte antes, Pedro, antes de dar paso a las primeras llamadas, otra pregunta que muchas personas nos hacemos. ¿Cuántas existencias, cuántas vidas puede llegar a tener una persona, o mejor dicho, un alma, un espíritu? ¿Cuántas reencarnaciones puede tener un espíritu? Evidentemente no te puedo dar una cantidad. Entiendo que unas más, otras menos, en función de su evolución. Por cierto, algunas de ellas son, o muchas son voluntarias. Esas encarnaciones son voluntarias, sí. En cualquier caso, las reencarnaciones van en función, como decía, de las necesidades para nuestra evolución. Yo diría un concepto: reencarnar es una gran oportunidad. De ahí que utilizar el concepto de en la próxima vida ya me aplicaré, es desperdiciar y pisotear un regalo precioso. Y cuando fallecemos nos duele, Santiago, nos duele mucho, porque no sabemos lo que nos estamos perdiendo, de verdad, no lo sabemos. Vamos a dar paso a los oyentes. Tenemos a Miquel en primer lugar. Miquel, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante con su pregunta, por favor. Pues es que he oído lo de la chiquilla esta de la India. Sí. Y quisiera saber si eso está en libro para leerlo o algo similar de algún caso, para poder leerlo, comprar el libro y leerlo. Mire, tiene usted, le voy a responder rápidamente, tiene usted un resumen muy interesante en un libro que se llama Hacia lo desconocido, del Rider Digest. Ahí encontrará usted el caso más pormenorizado, y también, si no recuerdo mal, Pedro, hay en Stevenson, en este libro que he mencionado antes, 20 casos que sugieren reencarnación. En ese libro también creo que aparece el caso de Santi Devi, ¿eh? Sí, puede usted encontrarlo en esos dos libros. Gracias. Gracias, Miquel. Buenas noches. Adiós. Tenemos más otra comunicación. Enseguida me dicen mis compañeros de control. Fernando, más preguntas para Pedro. Así es, Pedro. ¿Cómo debemos mirar la pobreza y la riqueza? ¿Como un premio, un castigo o como una simple prueba? Claro, porque hay una diferencia aquí. Unos muy ricos, otros muy pobres. ¿Esto cómo se puede entender, Pedro? Sí, yo sé que es muy fácil hablar y aquí estamos hablando, porque estoy seguro que habrá personas que están escuchando lo que hablamos y tendrán un gran sufrimiento o una gran necesidad. Pero créanme si les digo que todo es una gran oportunidad y que hay que aprovecharla hasta el último segundo de nuestra vida. Cada uno de nosotros hemos elegido encarnar con una misión determinada. La pobreza y la enfermedad también forman parte de nuestro plan de vida. Tenemos que aceptarlo y hacerlo con un sentimiento de feliz agradecimiento. Digo que hay que aceptarlo, porque si no lo aceptamos, no vale para nada quitar el sufrimiento o lo vivido. Es como aquello que mencionaban, ¿no? El médico recetaba una medicina que era muy amarga y el enfermo que se podía curar con ella decía, no me lo tomo porque está muy amargo. Es algo así. Hay que aceptarlo, lo bueno y lo malo. Porque, entre otras cosas, cuando uno acepta algo malo, casi desaparece. Créanlo, parece mentira, pero es verdad. Constato y doy fe de ello. Nuestro invitado de esta noche, Pedro Esteban, una persona que ha recorrido todo el mundo, que ha leído muchísimo. Realmente es un privilegio tenerle aquí. Son opiniones, no estamos aquí, ni muchísimo menos, Pedro, sentando cátedra, ni mucho menos, son opiniones. Algunas cosas, como las que ha contado Pedro Esteban esta noche, son investigaciones llevadas a cabo en el laboratorio, y otras son opiniones, como todas las opiniones, subjetivas. Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante con su pregunta, por favor. Pues mire, era para preguntarle ahí al amigo Pedro, que yo cuando era chiquito, bueno, chiquito, con 6, 7 años, por las noches cuando me acostaba soñaba con pelis, con películas. Veía una película en el sueño, ¿no? Y después, bueno, de aquella yo en mi casa no había televisión, cuando nos juntábamos los chavales allí del vecindario a ver la peli, pues por ejemplo me acuerdo mucho de la peli que había sesión de tarde, los sábados, después de los dibujos, y normalmente lo que soñaba la peli se cumplía, le iba contando a mis compañeros lo que pasaba en la peli y efectivamente todo se cumplía. Y no sé si tendrá algo de relación con el tema que hoy hablan. Gracias, Manuel. Escuche por la radio la respuesta, ¿eh? Venga, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Pedro. No sé, quizás la película es muy antigua, es posible que uno ya la haya visto. Y si no, en cualquier caso, ya te digo que los poderes de lo que es el espíritu, a pesar de estar aquí, metidos en esta jaula, que de verdad es un suplicio estar en este cuerpo físico, tiene muchas facultades. ¿Y por qué no puede adelantarse en el tiempo? Si para ella no hay tiempo, y puede ver la película que va a ser el día siguiente, y esto ya lo he visto, ¿no? Son cosas que suelen ocurrir, y decíamos al principio que es más frecuente de lo que nosotros pensamos. Y verán que hay muchas personas que nos están escuchando y le están pasando las mismas cosas. Realmente. Y tantas cosas. Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Hola, Alfredo. Yo el motivo de... Como me interesan estos temas, ¿no? Y agradezco mucho el que los pongáis en antena. Sí, es un tema, perdóneme, Alfredo, es un tema que nos han pedido, pero Fernando, bastantes oyentes a través de email, ¿eh? Así es. Por favor, tratar el tema de la reencarnación, por favor. Y bueno, podemos hacer un programa o dos es muy importante, sobre reencarnación. Alfredo, ¿qué quiere decir o qué quiere preguntar? A ver si la reencarnación es como consecuencia del karma, o si venimos aquí a aprender algo, para luego ir a otra dimensión. Esa es su pregunta. Sí, no sé si y luego hay una cosa particular. Sí. Yo nací 2 años después de un hermano mío, ¿no? Como sustituto de ese hermano. Sí. ¿Podría haber alguna influencia ahí en mi vida? Muy bien. Murimos 6 años de minicipis. De acuerdo, Alfredo. Pues ahora mismo Pedro Esteban le da una respuesta, ¿eh? Gracias. Gracias, Alfredo. Pedro. Es evidente... Partiendo de lo último, que si el chaval estuvo aquí, murió de meningitis entendido, sí. Es evidente que seguramente, marcó e hizo su trabajo. Estos suelen ser los seres que vienen a encarnarse en un acto de amor y por generosidad, para enseñar algo a todos los que están alrededor. Quizá a sus padres, pues les enseñó alguna cosa dolorosa, pero les enseñó a despertar a lo que es el mundo del amor y la falta de tener ese amor, ¿no? y de esas cosas que Dios nos va dando y que luego de pronto nos lo quita, pero es para que aprendamos algo. En cuanto a lo de la reencarnación y el karma y tal, es evidente, el karma para lo que es Oriente es venir a, digamos, a enjugar aquellas cosas que hemos hecho mal para limpiarlas. En Oriente es un poquito venir aquí a aprender una serie de lecciones, y unos van al Nirvana y nosotros vamos al cielo. Es verdad que lo que hacemos aquí es hacer una evolución, un aprendizaje para pasar a otro nivel, e iremos a ese otro nivel. Es lo que estamos deseando desde antes que viniéramos aquí a esta vida, no sé cuánto tiempo, hace mucho, mucho tiempo. Y a colación con este tema y con esta respuesta, ¿podemos explicar brevemente qué es el karma? El karma es... Buena pregunta, Inmaculada, ¿eh? El karma... No sé si lo tienes preparado, ¿no? Pero es una pregunta interesante porque el concepto, la palabra karma, se presta, Pedro, a interpretaciones a veces muy erróneas, ¿no? Hombre, viene, literalmente viene del sánscrito y quiere decir acciones. En el hinduismo, creo que es la ley cósmica que rige los actos y sus consecuencias. Es muy aceptado dentro de la cultura india, evidentemente. Y es casi imposible hablar del karma y no hacerlo de la ley de causación o causa de efecto. Cualquier acto trae aparejado una consecuencia, y dependiendo de cómo sea esta, pues habrá una reparación para aprender o para evolucionar, o y evolucionar. Ya, como decía antes, el significado es distinto para Oriente y para Occidente. Y nada más. Nada más y nada a esto se le puede se le puede dar el concepto del Dharma, que sería el plan de vida que hacemos a nivel celestial antes de encarnar en la Tierra. Es nuestro plan de vida, de vida. Es la hoja de ruta que arañaban, ¿no? Bueno, eso es lo que sería el Dharma. Y el karma es la ejecución y las acciones que hay que realizar. ¿Siempre hay un Dharma? ¿Siempre hay un plan de vida, Pedro? Siempre. Y además no lo hacemos solo, nos ayudan nuestros guías espirituales. Llevamos mucho tiempo haciéndolo, nos tiramos todo el tiempo. Fíjate, en el no tiempo podemos tirarnos 1000 años haciéndolo. Fíjate si se puede hacer genial, se hace de maravilla. Por eso, yo sé que es muy fácil hablar, lo sé, pero cuando nos vienen las desgracias y los momentos malos que a todos nos vienen, aceptarlo. Lo mejor, no es un consejo, es una recomendación, intentar aceptar lo que os venga. Porque es la mejor forma de dar las gracias por lo que te ha venido. Porque no es gratis. Te emplazamos, Pedro, para el próximo viernes una segunda parte de reencarnación, porque hablaremos de muchas cosas que se han quedado por tiempo fuera del programa. Pero sí voy a hacerte una última pregunta. En 1 minuto y medio, Pedro, muchas personas, entre ellas yo, nos preguntamos, si hemos vivido antes, ¿por qué no nos acordamos de esas vidas anteriores? Bueno, eso es debido a la famosa ley del olvido, ¿no? La famosa tenemos ley... un minuto, Pedro, un minuto. La bendita ley del olvido. Creo que es mucho mejor para realizar nuestro trabajo y que la mayoría de las veces sería un gran lastre para hacerlo. Solamente dejo eso así. Lo dejo así. Pedro, el próximo viernes, segunda parte de la reencarnación con cosas muy interesantes que por razones de espacio ha sido imposible. Llamadas que hemos dejado fuera, no hemos podido dar paso a más oyentes. Te esperamos el próximo viernes. Sí, y sí que esto quiere decir que queramos convencer a alguien en la reencarnación. Cada uno libre para pensar lo que quiera. Por supuesto, faltaría más. Fernando, vamos a recordar a los oyentes en 30 segundos. Vamos a recordar las dos direcciones de correo electrónico. Así es, nos podéis escribir, nos pueden todos ustedes escribir. Bueno, donde podéis para los más jóvenes. Para los más jóvenes, y nos pueden escribir para toda la audiencia, a estas dos direcciones, sextadimension.rne@rtve.es, o bien la siguiente dirección, contacta@masalladelarealidad.com. Gracias, Fernando. Buenas noches. Pedro Esteban, gracias. Gracias, Santiago, buenas noches. Hasta el próximo viernes. Buenas noches. Gracias, Pedro. Inmaculada Ríos, buenas noches y gracias. Buenas noches y gracias también a vosotros. A todo el equipo, Mónica Díaz en la coordinación, a Paco Bermúdez, gracias, Paco, María José Cascante, y aquí reciban los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez, ahora a partir de las 5, los servicios informativos de Radio Nacional de España. Gracias, señores, muy buenas noches.